quieras que todo se acabe, aunque cierres tu pecho con llave. En tu vida he dejado recuerdos, cositas que nunca podrás olvidar. Si es que quieres tirarme al olvido, necesitas marcharte del mundo, porque allá donde quiera que te halles, donde quiera me vas a encontrar. Aunque tires al fondo del mar las cenizas del fuego extinguido, te aseguro que vas a llorar cuando sientas que no estoy contigo. Si quieres dejarme de amar, imposible no lo has de lograr, porque llevas juntito del alma palabras y besos que te supe dar. Si es que quieres tirarme al olvido, necesitas marcharte del mundo, porque allá donde quiera que te halles, donde quiera me vas a llorar. Aunque tires al fondo del mar las cenizas del fuego extinguido, te aseguro que vas a llorar cuando sientas que no estoy contigo.